Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Vamos a comentar una noticia que parece bastante interesante, ¿verdad? Una iniciativa para la gente joven en Zafarraya. Exacto. Se llama El Campamento Digital. Una propuesta que, bueno, suena muy bien para que los chavales y chavalas, pues, adquieran competencias digitales. Qué falta hace hoy en día, ¿eh? Totalmente. Y nos cuentan que esto lo organiza la Fundación Cibervoluntarios. Eso es. Ya tienen bastante rodaje en estos temas de acercar la tecnología a la gente. Claro. Y forma parte del programa CODI, que entiendo que va de eso, ¿no? De impulsar las competencias digitales. Justo. Y fíjate, es interesante el marco, porque este programa CODI está financiado con fondos Next Generation. De la Unión Europea. O sea que viene con apoyo fuerte. Claro, no es una cosa aislada. La UE está metiendo dinero en la transformación digital y eso empieza por los jóvenes. Para reducir la brecha digital, vamos. Tiene sentido. Y la idea es ofrecer actividades extraescolares y gratuitas. Sí, eso es importante. Gratuitas. Para niños, niñas y adolescentes. A ver, cubren desde los 9 hasta los 17 años. Un rango amplio. ¿Y cómo es el formato? Pues son unas 30 horas presenciales. Ajá. Que luego se complementan con algunas actividades online también. Pero no es una clase de las de siempre, ¿no? He leído algo de que es como lúdico. Exacto, eso es lo bueno. Lo plantean como una especie de aventura interactiva. Que si misiones, que si logros. Vamos, que lo enfocan casi como un juego para que aprendan. Eso mola, aprender jugando, sobre todo con esas edades. Funciona mucho mejor, claro. Les mantiene enganchados y, bueno, aprenden casi sin darse cuenta. Y cuando dicen competencias digitales, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Solo usar el ordenador? ¡Qué va! Es mucho más. Tocan cosas importantes, ¿eh? Desde pensar de forma computacional, o sea, cómo resolver problemas con tecnología. Entiendo. Hasta crear contenido digital de forma segura y navegar por internet con cabeza, protegiendo su privacidad. Cosas vitales hoy. Herramientas para la vida, básicamente. Eso es. Y otra cosa que me ha llamado la atención es que es flexible, que no es solo en Zafarraya. No, no. Pueden solicitarlo coles o ayuntamientos de toda España. Ah, qué bien. Y se adaptan. Que si sesiones una vez por semana, que si un intensivo el sábado, o como aquí, en verano, campamentos. Y lo dan todo hecho, ¿no? Plataforma, formadores... Sí, sí. Te ponen la plataforma online, los formadores que saben de pedagogía y los materiales. Claro, eso facilita mucho a los ayuntamientos o a los centros. Exacto. Les quita un peso de encima y asegura que la formación sea buena. Llega a más sitios así. ¿Y los materiales? He visto que los adaptan por edad. Lógico. Sí. Tienen tres bloques. Uno para los peques, de 9 a 12 años. Vale. Otro para 12 y 13, que es como intermedio. Y luego ya para los adolescentes, de 14 a 17. Claro, es que no es lo mismo enseñar a uno de 10 que a uno de 16. Ni de lejos. Las necesidades cambian, los intereses. Esa adaptación es clave para que funcione. Y volviendo a Zafarraya, que es lo que nos toca más de cerca, ¿se organiza con el Punto Güera de allí? Sí, en colaboración con el Punto Güera Zafarraya, que, bueno, para que no lo sepas, son estos centros públicos de acceso a tecnología y formación digital. Los antiguos Guadalinfo, vamos. Una colaboración muy natural, entonces. Totalmente. Y en Zafarraya ya hay fechas concretas para agosto. Dos cursos presenciales. A ver, el primero es para el grupo de 9 a 12 años, ¿no? La línea 1.2 creo que la llaman. Eso. Ese es intensivo, del 18 al 22 de agosto, por las mañanas, de 9 a 14. Una semanita intensa, 5 horas al día. Sí. Y el segundo curso es para los mayores, los de 14 a 17 años. La línea 2. ¿Y ese cuándo es? Ese dura un poco más. Va del 18 al 29 de agosto, pero en horario de tarde, de 4 a 7. 3 horitas cada tarde. Exacto. Y que no se nos olvide mencionar que detrás de esto también está el Ministerio de Juventud y Infancia. Y el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, sí. Que le da un respaldo importante a nivel estatal, ¿no? Para que llegue a todos. Sin duda. Subraya la importancia de que todos los jóvenes tengan estas herramientas digitales, vengan de donde vengan. Pues si alguna familia está interesada, en Zafarraya o en otro sitio, o simplemente quiere cotillear más... La web es campamentodigital.org. Ahí está toda la información detallada. Pues nada, una opción formativa muy buena, gratuita y muy necesaria para la juventud de Zafarraya estas próximas semanas. Totalmente de acuerdo. Iniciativas así siempre son bienvenidas. Y nosotros, pues nada, seguimos aquí buscando más cosillas interesantes que contar. Eso es. Juan Cabezas ya nos está haciendo señas desde el otro lado del cristal que tenemos que seguir. Pues vamos a ello. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.